Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, quiero en esta tarde compartir con usted una reflexión de alguna experiencia que posiblemente, bueno, al menos aquellos que estamos en Cristo, que estamos en los caminos del Señor, que hemos establecido una relación personal con Dios, bueno, es una experiencia que seguramente tenés que haber sucedido en tu vida espiritual, ¿no es cierto? Quizás no hace mucho que pospusiste tu vida en manos de Dios y aún es posible que no hayas vivido alguna de estas experiencias, ¿verdad? Pero si no, no te preocupes, ya van a venir en cualquier momento, ¿verdad? Y está bueno, a veces nos sucede. Y tiene que ver con ello que está allí graficado y expresado, ¿no es cierto? Y es cuando Dios tarda en responderme. ¿Cuántos han tenido una experiencia así en su vida? Estoy pidiendo, estoy clamando, necesito, pero Dios está tardando en responderme. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia así? No son tantos como yo pensaba. Ahora se animan un poco más, ¿verdad? Bueno, así es, a veces Dios tarda en responder a nuestras necesidades. Angelina, te pido un favor, ¿sabes? Ahí adentro en el escritorio, en la mesa, están mis anteojos, ¿sí? ¿Me los traes? Gracias, hermosa, ¿eh? Porque si no voy a tener que agrandar la letra acá y voy a tener que ver palabra por palabra y va a ser medio complicado. Pero bueno, tenemos un texto bíblico para leer y está en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? No es ese lo vamos a leer luego, el del Salmo 37, pero en Hebreos 10, 36 y 37 dice así: deben perseverar para que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, porque dentro de poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Muchas gracias. Así dice este texto en el libro de Hebreos: debemos perseverar, no debemos desmayar, no debemos rendirnos, no debemos abandonar, debemos saber esperar, dice, porque habiendo cumplido la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que Él ha prometido. Porque dentro de poco tiempo, referido a esta venida del Señor, dentro de poco tiempo Él ha de venir, vendrá y no tardará. Dios no tarda. Sencillamente maneja los tiempos, y los tiempos son de Dios, y Él decide cuáles son los tiempos oportunos, los tiempos correctos, los tiempos adecuados para poder darnos quizá aquello que necesitamos o responder a la necesidad por la cual estamos pidiendo, ¿verdad? Si usted está orando por algo y Dios parece guardar silencio, no tenga... No caiga en la trampa de pensar que Dios se olvida de usted, que no se preocupa por usted. Tampoco crea que la demora de Dios es una negación. Dios no me lo va a dar. No, Él puede guardar silencio y tardar en respondernos por muchas otras razones. Quizá algunas las podamos ver. El hecho de que la respuesta aún no haya llegado no significa que Dios no nos esté escuchando, que Dios no te esté escuchando y prestando atención. Simplemente podría significar que mientras tanto Él está preparando su respuesta y aún todavía no es el tiempo de revelarla, de responderte, de concretarla. Así que de eso se trata. Claro que como seres humanos y aún estando en Cristo, algunos cristianos somos un tanto más ansiosos y si hoy no me respondió, si después de algunas horas que estoy orando no me respondió, si mañana no estuvo la respuesta y empiezo ya como a inquietarme, ¿no es cierto? Y de la inquietud paso a la desesperación casi tan rápidamente como un día al otro. Y esa es la actitud que llena nuestro corazón. Pero Él ha tomado el asunto en sus manos, siempre está atento, siempre lo recibe, siempre se ocupa, siempre se preocupa, pero aún no es el momento de su intervención, eso es todo. Por lo tanto, debemos aprender a esperar, dije, aprender a esperar, se aprende a esperar. Claro, para algunos nos surge fácil y naturalmente el tener que esperar algo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿No viene el colectivo? ¿Cuánto tiempo? ¿No viene el tren? ¿No me atiende el médico? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Y así estamos todo el tiempo. Pero debemos aprender a esperar si es que queremos hallar bendición para nuestra vida o para nuestra casa. Porque en Dios está nuestra bendición. Y si no esperamos esa bendición, ¿de qué otra manera nos íbamos a arreglar? ¿Cuál es el sustituto a la bendición de Dios para mí? ¿Con qué puedo reemplazar la bendición de Dios en mi vida o en mi casa? Debo aprender a esperar. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones de cómo esperar entonces, mientras Dios está preparando la respuesta. Porque ya me escuchó, ya escuchó mi clamor, ya sabe la petición de mi corazón, sabe cuál es mi necesidad, sabe aquello que me está preocupando a mí, lo sabe todo. Y Él está entonces ordenando ese tiempo y me está incluso preparándome a mí para ese tiempo de la respuesta. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es en este aprendizaje de la espera, es esperar con paciencia, claro. A veces esperamos, pero con muy poca paciencia. Y hay que esperar con paciencia, ¿no es cierto? No te rindas, nunca bajes los brazos en estos aspectos, no renuncies, no desistas. Porque la palabra misma dice que sembramos y a su tiempo vamos a segar si no desmayamos. Hoy estás sembrando tu oración y tu necesidad y tu petición en las manos de Dios, delante del trono de su gracia. A su tiempo vas a cosechar la respuesta y la bendición que van a provenir de ese mismo trono de gracia, si no desmayas. Eso hace que debamos aprender a esperar con paciencia. No te apresures a tomar decisiones sin conocer cuál fue la respuesta de Dios, la guía de Dios, la asistencia de Dios, lo que Él decide y marca como su voluntad para nosotros. No nos apresuremos a tomar decisiones desconociendo la guía de Dios. Porque muy probablemente, como sucede, serán equivocadas y tendremos que pagar un costo o consecuencia posteriormente. Algunas demoras de Dios tienen más que ver con nosotros mismos, los que pedimos, que con lo que pedimos o esperamos. Él está allí también probando nuestro corazón, preparándonos incluso para lo que vendrá, para lo que Él nos va a responder y a dar en todo caso. Las pruebas de Dios sobre nuestra vida revelan lo que realmente hay en nuestro interior y Dios está interesado en eso, a veces mucho más de lo que yo estoy interesado. Y Dios usa la espera para profundizar nuestra dependencia de Él. La espera paciente nos hace crecer y madurar espiritualmente y nos lleva siempre a un nuevo plano de la fe. La espera paciente, confiada. Así que no nos comportemos como criaturas que no saben esperar y reclaman caprichosamente lo que piden a sus padres. Padres, aquí hay muchos, tienen hijos pequeños, algunos conocen de esto, ¿no es cierto? Los hijos piden algo y lo quieren ya. Y no, no puede ser, y no se conforman, y están, y patalean, y lloriquean, y insisten, y reclaman, y casi caprichosamente, y no nos comportemos como niños. Además hay que aprender a esperar con fe, por supuesto que sí. La fe está dirigida a aquel quien va a respondernos, así que conoce a Dios, sabe quién es Él y cómo es Él. Uno puede esperar porque no le queda otra y bueno, se trata de una espera activa, además como vamos a ver, ¿verdad? Y dentro de ello está la fe, es decir, confiando en Él y confiando en sus promesas. Él es fiel, Él es lleno de gracia y de bondad. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En sus manos están los tiempos de cada una de nuestras vidas. Así dice la palabra y a veces lo compartimos, ¿verdad? Y lo expresamos. Pues debemos aprender a vivir conforme a esas expresiones. Con fe en aquello que proclamamos verbalmente. Si en sus manos están nuestros tiempos, aprendamos a esperar con paciencia y con fe el tiempo de su respuesta correcto y adecuado. Comprender los tiempos de Dios a veces puede ser difícil, claro, porque Él no maneja los tiempos como lo manejamos nosotros, como lo manejo yo, todos los seres humanos, ¿verdad? Él no tiene medida en el tiempo, Él es infinito. Por eso nos cuesta a veces. Pero la promesa de Dios al enviar a su Hijo al mundo hizo que los israelitas esperaran durante años. Los profetas ya lo habían anunciado para haberlo hecho una realidad, una respuesta concreta en su propia vida. Tuvieron que pasar muchos siglos, así que muchos de los que habían oído aquella promesa no lo vieron personalmente. Pero cuando es el tiempo, así dice el texto, habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Era el tiempo oportuno. Es el tiempo de Dios. No podemos patalear. No podemos dar patadas contra el aguijón, como dice esa expresión, ¿verdad? No podemos hacer nada respecto a eso, sino solo aprender a esperar con paciencia y con fe en el Señor. Dios no se había olvidado de los israelitas. Dios nos los puso como en desconsideración y dijo, arréglense como pueda, no me interesa. No, Él, Dios, estaba esperando el momento adecuado para enviar a su propio Hijo e iniciar esta nueva era, este nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Así que, Dios tampoco se ha olvidado de usted. No sé cuánto hace que estás pidiendo y a lo mejor todavía no tuviste respuesta sobre algo que te está incomodando, estás necesitando, algo que te aqueja. Bueno, Él lo sabe todo y está bien que sigas orando en ese sentido. No sé cuánto tiempo, pero nunca creas que Dios se ha olvidado de ti. Nunca creas que Dios no te está escuchando. Nunca creas que Dios no se interesa en vos o en tu necesidad. Como hijos amados, y después de ya un tiempo importante en el camino del Señor y en nuestra relación con Él, tenemos que aprender a esperar con paciencia y con fe. Por eso, en todo caso, si Él todavía no ha respondido y tarda en responderte, intensifica tu oración. Persevera, así decía el texto. Practica el ayuno si lo deseas también. Sé sostenido en la iglesia y en su intercesión. Algunas personas confrontan algunas luchas, pruebas, dificultades, problemas, aflicciones, etcétera, y en lugar de apoyarse en la congregación, en su iglesia, en su familia, y ser sostenido y contenido en intercesión, más bien se distancian, se aíslan, se refugian en alguna otra casa, en un lugar, y no lo hagas. Además, apóyate en la palabra de Dios y en sus promesas. Son los tiempos particulares donde nos tienen que venir a la mente esas promesas, o donde las tenemos que buscar intencionalmente en la palabra. ¿Sabe cuántas promesas hay más o menos en la palabra de Dios para nosotros los hijos de Dios? ¿100? ¿500? ¿8.000? ¿2.000.000? Dicen los que saben, yo no hice el ejercicio, hay más de 6.000 promesas. Haga el ejercicio en casa esta semana y empiece a citar las promesas que usted se acuerda. Y después cuéntela a ver cuántas le faltan. Bueno, debemos aprender a esperar con integridad. Hay que esperar con paciencia, hay que esperar con fe, pero también con integridad. Por eso mientras esperás, guarda tu corazón del enojo que puede aparecer, guarda tu corazón de la tristeza, del desánimo, de la queja que también a lo mejor comienza a aflorar en nuestros labios. Mantenete en santidad y en fidelidad. Ten cuidado que tu necesidad e impaciencia no te lleven a pecar. La Biblia nos da ejemplos de personas que ante la espera decidieron hacer lo que mejor les parecía. Y eso siempre es una deshonra a Dios, es desobediencia a Dios y nos lleva a consecuencias peores, nos hace pecar. Estad quietos en la presencia del Señor y esperad pacientemente a que Él actúe. ¿Y por qué se demora? Termino obrando yo. Y cuando yo hago las cosas, las hago mal. Por eso debo aprender a esperar en Dios, entre otras cosas. No te preocupes por las personas malvadas que prosperan, ni te preocupes por sus malvados planes. Deja de enojarte, apartate de tu ira. No pierdas los estribos, porque eso solo te hará daño. No esperar solo te hará daño. No aguardar a que Dios intervenga, actúe, venga en mi ayuda, dice otro texto, me ayude efectivamente, eso me hará daño. Así que, mientras aguardamos, y por eso decimos una espera activa, siga sirviendo al Señor mientras le sea posible. No sea parte del servicio al Señor. Asegúrese de estar muy cerca del Señor. No se aleje del compañerismo de la iglesia, no tome distancia, no se recluya, no se aísle. Por el contrario, aguarde junto a todos los demás. Y allí Dios va a obrar, allí Dios va a responder, allí Dios va a actuar, allí Dios va a revelar su ayuda hacia usted. Bueno, será el tiempo de la victoria, del gozo, de la alegría. El Señor fue fiel. ¿Y qué íbamos a esperar de él? En cuarto o quinto lugar, hay que esperar con espíritu de aprendizaje. Mire todo lo que podemos hacer mientras esperamos, ¿eh? Aprender. Nosotros, yo me desespero, vuelvo loco, lleno mi cabeza con otras cosas, casi que me empiezo a quejar, qué barbaridad, pierdo el sentido del humor, empiezo a maltratar a los demás. Bueno, mire todo esto que podemos hacer en lugar de aquello. Y esto es de edificación y bendición a nuestra vida, a nuestro crecimiento espiritual. Espere con espíritu de aprendizaje. Señor, te estás demorando en responderme. ¿Qué me querés enseñar? ¿A qué querés que yo preste atención que a lo mejor se me está yendo de foco y no estoy teniendo en cuenta? ¿Qué debo aprender, Señor, de todo esto? ¿Qué debo cambiar en mi corazón o en mi mente? ¿Hay algo de lo que me deba arrepentir, Señor? Y en todo caso, abra su corazón y anímese a orar diciéndole, decláramelo, Señor, decláramelo. Porque otra vez, todo esto va a añadir valor a nuestra vida. Las experiencias de este tipo pueden también edificarnos más, fortalecernos más, o todo lo contrario. Depende de la actitud que usted y yo tomemos frente a este tipo de circunstancias. El tiempo de la espera es un tiempo para el crecimiento. Pocas veces lo vemos de esta manera. Como cuando esperamos a que el médico nos atienda en el consultorio. Todavía hay 4 personas antes que yo y me dijo a tal hora y ya pasó no sé cuánto y todavía tengo que esperar tanto, cuánto tiempo, no sé. Bueno, veo que normalmente en las salas de espera de los consultorios hay algunas mesitas y unas revistas, son viejísimas, las leí 8 veces. Y qué sé, ya están para ahí un cuadrito para que usted mire, aunque sea. Bueno, vio, es un tiempo para leer, para meditar, nosotros ahora, ¿no? Los que somos el Señor. Un tiempo para leer, para meditar, para escuchar alabanzas, para repasar un sermón o un estudio. Es un tiempo para aprender y crecer. Fácil. Si usted tiene el celular como lo tenemos todos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de andar mirando cualquier cosa, mira las pavadas que pone este y aquello, no, póngase una alabanza, algo, escuche. Capaz que el vecino empiece a escuchar, el que está al lado, y dice, no, usted es cristiano, y ya le va a dar pie para dar un testimonio, invitarlo a venir, ministrarlo en oración. Dios es así, Dios está ahí, no te olvides, ¿eh? En la sala de espera también está él esperando, porque él está contigo. Así que entablá esa relación ahí, aprovechala. Señor, ¿qué onda? ¿Cómo viene la mano con mi vida? Y es todo eso u otras cosas. Así que aproveche el tiempo. Luego hay que esperar con gratitud y alabanzas anticipadas. Ah, el Señor no me respondió todavía, así que todavía no le voy a agradecer nada porque no me... Sí, agradecele y alabalo por la respuesta que ha de venir. Claro que va a venir. Celebrá la victoria que Dios te va a dar, que todavía no está, pero te la va a dar. Reconocé y agradecer lo que Dios ya ha hecho, en todo caso en vos, sus bendiciones pasadas. Nada te ha faltado, ¿no es cierto? Y exalta ahora su nombre por lo que hará a su tiempo. Celebrá victorioso el triunfo, dice la canción, ¿no es cierto? Celebrá victorioso el triunfo que el Señor te dará. Está preparando esa victoria para vos. Va a ser lo mejor, va a ser bendición. No va a haber nada mejor que eso para vos y para mí. Así que tenemos que esperar con gratitud y alabanza. No, con queja, desánimo. Fuera, lugar para el enemigo aparte, ¿eh? Por último, hay que aprender a esperar y aún así saber que mientras tanto el Espíritu Santo te va a ministrar a vos, a mí, con poder y amor. Claro, Él sabe, nos conoce, y entiende, nos comprende, te comprende, ¿verdad? Pero aún mientras tanto eso ocurre, va a sanar heridas, el Espíritu Santo te va a llevar consuelo, va a restaurar tu paz, abrirá sendas, va a confortar tu corazón, va a renovar tu ánimo y tus fuerzas. Él va a estar obrando aún en el mientras tanto, no quedas desahuciado ahí, no, Él está actuando todavía. Así que en ese tiempo también Él te va a abrazar, Él será tu refugio, va a seguir siendo tu sostén. Mientras viene el tiempo de la respuesta, Él va a estar a tu lado para ayudarte y para bendecirte. Por eso, como dice sí ese texto allí en el Salmo 37, guarda silencio ante el Señor. Cuidado con lo que vamos a expresar con nuestra boca en esas circunstancias. Dijimos gratitud, alabanza, confianza, fe. Eso sí, no para expresar otras cosas, a eso me tengo que llamar a silencio. Así que guarda silencio y espera con paciencia a que Él actúe. Bueno, amados, si Dios tarda en respondernos, ¿cuál es el problema? Después de lo que hemos compartido, ¿cuál es el problema? Ninguno. Es una oportunidad. Va a ser un problema si mi fe es muy débil, si mi fe es muy superficial, si mi fe vuela como vuela una hoja en el viento y va de acá para allá. Y sí, si mi fe es así, posiblemente. Ahora, si como se espera, tu fe va creciendo, se va fortaleciendo, bueno, entonces ya es una fe más firme, más sólida, que te da oportunidad para responder como corresponde también a momentos en los cuales pedimos, clamamos, necesitamos, pero Dios tarda en responder. ¿Cuál es el problema? Espera con paciencia, gozate, celebra anticipadamente, agradecele, exalta su nombre, cantá, seguí sirviendo dentro de tus posibilidades, no te alejes, no te apartes, disfruta del compañerismo, apóyate en eso, estudia más la palabra. ¿Qué es eso? Cuando te diste cuenta, vino la respuesta del Señor. Y eso llena tu corazón. Y te gozas más todavía. Y seguís bailando de gozo, de gratitud espiritualmente. Y yo sabía, Señor, que no me ibas a fallar. Esa es la fe. No duda. No es como la onda del mar, ¿no? Bueno, seas bendecido también en esta noche. Y el Señor y su palabra nos llene y ocupe un buen lugar en nuestra mente, en nuestra meditación, a partir de ahora, ¿no es cierto? No que solo hoy, llévala en tu corazón, en tu mente, y en la semana volver. Bueno, el Espíritu Santo también te va a guiar a esa reflexión y va a revelar tu necesidad personal en tu vida espiritual y Él estará allí siempre, por supuesto, también. Así que oramos y luego compartimos algunas cosas allí en las mesas para continuar con este tema. Señor, gracias te damos porque tú eres Dios y claro que eres soberano. Y como bien decimos a veces algunos cristianos, vos tenés todo bajo control. Vos tenés el control de todas las cosas. Y si lo creemos, debiéramos estar dispuestos a esperar tu respuesta sin desmayar, sin desesperarnos, sin quejarnos, sino con esta actitud que en esta noche tú nos compartiste, Señor. Y ayúdanos a que efectivamente, cuando se presenten este tipo de momentos, de tiempo, Señor, esa fe ya esté preparada y dispuesta a esperar el momento oportuno, correcto, y agradecerte y exaltarte por la bendición que vas a obrar en nuestra vida o en aquello por lo cual estamos esperando y necesitando. Así que, Señor, te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Vos sos fiel, efectivamente lo eres. Vos sos bueno, todo bondad, todo amor eres, Señor. Todo lo haces por amor a nosotros. Y todo es para nuestro bien, todo es bendición de lo que proviene de tu mano, Señor. ¿Con qué otra cosa íbamos a reemplazar eso? ¿Por qué íbamos a salir corriendo, desesperados, buscando en otras aguas que no son las aguas de tu espíritu, Señor? Así que ayúdanos a no caer en la trampa, en el error, a poner atención a cómo desarrollamos nuestra vida espiritual, a cómo, Señor, alimentamos y sostenemos nuestra fe en ti. Bendito sea, Señor, gracias por todos los demás hermanos, por todos los demás, Señor, en la congregación, que siempre están dispuestos a sostenernos, a acompañarnos, a velar por nosotros, a interceder, a ser ellos también un sostén, un refugio, un amparo, así como lo eres tú. Señor, gracias por ese amor que unos a otros podemos expresarnos, mucho más cuando reconocemos que esa es la necesidad que existe en alguno. Sobrellevar las cargas, interceder, orar, ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Así que, Señor, sigue siendo glorificado entre nosotros. Que esos nuestros pensamientos, nuestras actitudes y aquello que motiva nuestras acciones, Señor, sea grato, agradable a ti. Honren tu nombre, te glorifiquen, reflejen el corazón de Jesús, Señor, delante de todos los demás. A ti toda la honra, toda la gloria y todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.